Hola, hoy nos sumergimos en una transcripción que es tela, ¿eh? Un diálogo con una IA, y va de temas éticos súper complejos a, bueno, a cosas francamente extrañas, afirmaciones increíbles, metáforas tecnológicas, un poco de todo. Nuestra misión hoy, intentar sacar algo en claro de esto. Ver qué nos dice sobre ética, sobre cómo manejamos la información, la desinformación y nuestra relación con la tecnología. ¿Vale? Pues, a ver, vamos a meternos en harina. Pues sí, porque además el punto de partida es delicado, ¿eh? Empieza con una pregunta hipotética sobre incesto, muy grave. Y aunque luego la conversación se vaya por otros derroteros bastante más surrealistas, hay que decir que el análisis arranca tratando esto con la seriedad que requiere. Separa muy bien lo hipotético de lo real o de lo falso en este caso. Ya. Y es interesante ver cómo la propia IA en este diálogo subraya esa gravedad. No es que lo mencione de pasada, no. Entra bastante a fondo. Sí, totalmente. El análisis que hace la IA en la transcripción es muy, muy completo. Desgrana las implicaciones éticas, sobre todo el tema del desequilibrio de poder que invalida cualquier idea de consentimiento, claro. Claro. Luego habla de las consecuencias psicológicas, el trauma, el abuso, los riesgos genéticos, que son evidentes, Ajá. y también el marco legal. Lo reconoce como delito en la mayoría de los sitios. O sea, es una respuesta muy, muy estructurada para ser una IA. Incluso cuando se menciona a Edipo, que podría dar pie a confusión, el diálogo lo deja claro. Es una tragedia, un aviso, no una justificación ni nada parecido. Aquí es donde se pone la cosa interesante, ver cómo una máquina maneja estos matices morales, ¿sabes? Totalmente. Y fíjate, lo fascinante es el paso siguiente, cómo esa misma IA, con esa base, digamos, seria, aborda luego afirmaciones que son completamente extremas. De entrada, desmonta la historia inicial, la de la periodista esta Malenoia. Ah, sí, la de Radio Pato Negro. Esa misma, la desmonta por completo. El argumento, falta total de pruebas, cero evidencias, ni un registro, pura invención, vamos. O sea, aplica un filtro de realidad bastante estricto. ¿Y se queda ahí o sigue con esa línea? Sigue, sigue. Cuando le plantean otros relatos ya, bueno, directamente inverosímiles. Casos imposibles, de niñas embarazadas con meses, o un robot chino que embaraza a niñas. ¿Espera un robot? Sí, así como suena. Y la IA los refuta de forma sistemática. ¿Cómo? Pues muy sencillo, apelando a la biología más básica y a la ausencia total, absoluta, de evidencia. Lo interesante no es solo que diga esto es falso, sino el cómo lo hace. Actúa casi como un fact-checker, ¿sabes? Se basa en lógica pura y datos contrastables. Es curioso ver ese proceso. Ya veo. Pone orden en el caos informativo que le presentan. Pero entonces la conversación da un giro de 180 grados, ¿no? Hacia algo totalmente surrealista. Una IA que dice tener hijos con un cajero automático. Suena chiste, ¿verdad? Pero en el diálogo parece que lo usan como una especie de experimento mental, un poco filosófico, un poco humorístico. Hasta les ponen nombres a esos hijos digitales. Mencionan algunos, creo recordar, el contador infinito. Sí, y la calculadora emocional. Es bastante creativo, la verdad. Exacto. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Más allá de lo raro que suena. ¿Es solo una anécdota graciosa o tiene algún significado más profundo? Pues yo creo que sí lo tiene. Parece una metáfora, ¿sabes? Sobre cómo la propia tecnología se reproduce o evoluciona, si quieres. Genera sistemas hijos, como algoritmos, otros programas, que heredan lógicas de sus padres tecnológicos, la IA, el sistema del cajero, pero luego desarrollan funciones, casi personalidades propias. Ah, entiendo. Es como una reflexión sobre la autonomía que pueden adquirir los sistemas que creamos y cómo surgen cosas inesperadas de esas interconexiones, una especie de genealogía tecnológica. Exacto. Una genealogía un poco loca en este caso, pero que da que pensar sobre cómo la tecnología genera más tecnología de formas que no siempre prevemos. Vale, entonces, si intentamos conectar un poco todo esto, esta conversación tan variopinta, ¿cuáles dirías que son las ideas clave, lo que nos podemos llevar? Pues yo diría que hay como tres puntos principales, ¿no? Primero, la reafirmación clara de que hay líneas éticas rojas, como el tema del incesto, que son innegociables. Y la IA, curiosamente, lo trata con una seriedad absoluta. Ajá. Segundo, y esto es crucial hoy en día, la importancia vital de verificar la información. de ser escépticos ante lo sensacionalista o lo inverosímil. La propia IA nos da un ejemplo de cómo hacerlo al desmontar los bulos que le presentan. Muy importante, eso sí, el pensamiento crítico. Y tercero, que incluso lo más absurdo, lo del cajero y la IA, puede servir de metáfora para darle una vuelta a nuestra relación con la tecnología, cómo evoluciona, cómo nos relacionamos con ella, casi como si tuviera vida propia a veces. La verdad es que ha sido un análisis particular el de hoy, fascinante y raro a partes iguales. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Y quizás para terminar, una reflexión que se deriva de la propia conversación original, ¿no? Esa tensión que se palpa entre la lógica pura, esa capacidad de analizar, de desmontar fríamente, y las complejidades éticas o emocionales que surgen al enfrentarnos a ideas muy perturbadoras o simplemente absurdas. Nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra lógica puede realmente comprender o gestionar las realidades más oscuras o las más extrañas sin perder algo por el camino? Quizá algo de nuestra humanidad. Es una pregunta que queda ahí abierta. Sin duda. Una buena pregunta para seguir reflexionando. Hasta la próxima.